Vamos a hacer una lectura del libro de Génesis. No vamos a leer todo el libro, son 50 capítulos, pero vamos a leer 49, no, 48. No. Me pareció que, así de puro atrevidos que somos, justo en un año que se habla tanto de lo apocalíptico, 2012, 2012, el apocalipsis maya o azteca, como cada uno lo quiera llamar. Está bueno hablar del principio del mundo y de dónde vamos, de quiénes somos. En lugar de apocalipsis, Génesis. Así, ir un poco más alto de lo que se nos ofrece. Pero quisiera, antes de hacer la lectura que vamos a hacer del texto, el primer capítulo de la Biblia, un poquito más, vamos a leer hasta el 2 y un poco más, dar un poco dos o tres señales de qué vamos a ir buscando. Y lo que vamos a buscar es por qué se nos da este mensaje. Los que han estudiado seriamente dicen que todo lo que llamamos nosotros hoy Pentateuco, palabras raras si las hay, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia, fueron armados así tal cual los tenemos ahora en Babilonia. Es decir, cuando el pueblo de Israel ya cayó Samaria, cayó Judea y terminan todos cautivos, presos, esclavos en Babilonia. Allí que ya no había templo, que ya no había sacrificios, allí que era el desastre nacional, se había caído toda la cultura, todo el culto, éramos allí llamados y nombrados por otros nombres, hablábamos otros idiomas, nos hacían trabajar en lo que no queríamos, toda la historia de la pérdida de identidad, el colapso de las culturas, allí era hora de volver a la palabra de Dios. Allí era hora de decir, ¿qué era que nos decía el Señor? Entonces, a juntar todo otra vez y a presentárselo de vuelta al pueblo. Y Esdras es uno de estos grandes compiladores, nos cuenta la propia Escritura. ¿Y por qué se les dice esto? Porque ahí en el cautiverio era hora de saber quiénes somos. Esa es la idea. En la hora de la dificultad es lo mejor saber, bueno, ¿quién soy yo? Y si uno lo trae al momento presente, de bueno, uno es, vamos a ponerlo más en plural, nosotros somos consumidores, nosotros somos clientes, somos ciudadanos, somos de tal partido político, de tal ideología, somos de tal cuadro de fútbol, somos de tal nación, somos de tal cultura o subcultura dentro de la nación, somos, todo eso somos y todo nos marca y como que uno se va poniendo, bueno, yo soy de los ricos o de los del medio o soy de los pobres, somos parte de los más beneficiados, de los más expulsados, somos, ¿qué somos? En la hora de la crisis, lo mejor es saber quiénes somos. Y por eso en esa hora, en la hora crítica, era momento de volver a la palabra de Dios, de decirnos, decinos vos mejor, ¿quiénes somos nosotros? Buscando esto, vamos a leer el texto, ¿les parece bien? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Quién nos puso acá? ¿Cómo nos podemos relacionar con Él? Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco.

en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esta región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón y recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso al jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Hasta allí vamos a leer. Y empieza otro relato de la creación de la pareja humana. Y todo este Génesis está dicho para algo. Para que sepamos quiénes somos. Para eso está dicho. Para que, sabiendo quiénes somos, así vivamos y nos comportemos y pensemos y soñemos y tengamos las esperanzas y la perspectiva de las cosas, ¿cómo? Sabiendo quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, todas esas perspectivas cambian. Está bueno mirar al pueblo de Israel y acordarnos de la historia. Fueron un pueblo que nació de la esclavitud, habían logrado una estabilidad nacional, una identidad, se rebelaron muchas veces contra el Señor y les terminó yendo muy mal también. Terminaron perdiendo esa estabilidad, perdiendo la tierra, las ciudades, los campos, perdiendo su cultura, perdiendo todo, el culto, el edificio del templo. Se perdió y fueron a parar cautivos a otra tierra. En esa tierra ya no eran ellos mismos. Hay situaciones de la vida que te desfiguran y allí podés tener distintas opciones. ¿Qué hago de mí mismo? Por eso tanto se enfatiza después quiénes fueron los que se animaron a salir de Babilonia. Las grandes listas que aparecen. Este texto nos va a decir, es importante que sepamos quiénes somos, aunque estemos en una tierra difícil. Cuando arranca esto de decir, el mundo que vos ves no es una casualidad. Dios está trabajando en este mundo y vos sos parte de esos planes. Nosotros como pueblo de Dios somos parte de los planes de Dios en este mundo. Dice, claro, de la nada y peor, después del caos, la palabra ordenadora de Dios va acomodando ese caos para que la vida sea posible. ¿Va de vuelta? La palabra ordenadora de Dios va ordenando el caos para que la vida sea posible. Y con cada cosa que va viniendo, dice Dios, esto está bueno. Que haya luz que ilumine el caos, que se vea el caos. Ahí está. No, que no se vea, que se vea el caos. Y vio Dios que la luz era buena y dijo, una cosa es la luz, otra cosa son las tinieblas. Esto está bueno. Y se empieza a armar un mundo en el que se puede vivir. Desde allí vamos viniendo. Y después aparece, por ejemplo, las luces. Dice, y había el astro mayor, el sol, la luna, las estrellas. Ellos están en Babilonia, el reino de la astrología, donde te dicen que todo en esta vida depende de los astros, de cómo se ponen las estrellas y tu nacimiento y todas esas cartas natales y astrales y todo eso. Dice, no, las estrellas no están puestas para ordenarte tu vida. Las estrellas sirven para conocer los tiempos, los veranos, los inviernos, las épocas de siembra, de cosecha, el paso de los días, para que vos vayas teniendo esa noción de tiempo. Usalo para eso. No dejes que ese fetichismo de los astros te gobierne tu vida. Vos sos más que eso. Vos, y llegamos al sexto día, vos sos hechura mía. Yo te hice a mi imagen, a mi semejanza. Tengo planes para vos. Y desde allí empieza esto de devolvernos la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pueblo de Dios, hechura de Dios. Está bueno eso de que Dios hizo al hombre a su imagen, varón y hembra. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Y un concepto que lo teníamos olvidado, pensamos que Dios era varón. No, no, Dios te plantó así, todo esto mirando para adelante. A ver, ¿qué es? Fíjate, pensalo, Dios te trasciende, Dios te trasciende. Si vos sabés quién sos, si vos escuchás la palabra de Dios que te vuelve a decir quién sos, entonces tu futuro será otro. Entonces tus decisiones, tu manera de percibir el mundo, tus ideas, tus conductas van a ir cambiando. Porque sabés quién sos. ¿Está bueno? Por ahí va la cosa. Y después remata todo esto diciendo, Dios plantó un paraíso. Plantó un Edén. ¿Dónde lo puso? Y te marca unos ríos que los primeros medio no nos importan, pero ya los segundos nos complican, porque entre los cuatro ríos del Edén hay dos que son el Tigris y el Éufrates, que ya el último ni dice dónde está, porque ellos estaban al lado del Éufrates. Y eran prisioneros al lado del Éufrates, eran cautivos, eran esclavos. Dice, esto no puede ser paraíso. ¿Cómo va a ser paraíso si está el Éufrates? El Éufrates es una prisión. No. Lo que el texto nos dice es que paraíso es un lugar en el mundo en el que nosotros podemos trabajar al lado de Dios. ¿Va de vuelta? No importa cuál es el lugar. Paraíso es un lugar en este mundo en el que nosotros podemos trabajar al lado de Dios y Dios puso un jardín en el Edén para que el hombre lo cultivara y lo labrase y se hicieran socios de alguna manera. ¿Sí? ¿No querés trabajar conmigo? Che, tengo unos planes para esta tierra. ¿No querés ser parte mía en trabajar acá en este mundo? Eso es el paraíso. No importa dónde quede. No importa si hay otras circunstancias que lo ponen difícil, oscuro, maligno. ¡Ay, me incomoda! Vos podés tener otra vez identidad si sabés a qué viniste a este mundo. Nosotros somos pueblo de Dios, hechura de Dios, porque Dios nos hizo, nos amasó con sus manos para ponernos en su propio jardín, para trabajar al lado de Él y sostener sus planes. Si esto es así, estamos en otro caminito. Quiero contarles de paso, allá por los años 90, yo leí un libro de Vargas Llosa que se llamaba El Hablador. Un librito así, una novelita chiquita, muy bien hecha, muy bien hecha. Y cuenta la historia de una tribu en el Amazonas peruano. Y la tribu se llaman los Machiguengas. Nombres raros si los hay. Y en esa tribu, lo que le llama la atención a un científico, que es el protagonista, es que no tienen ninguna forma de gobierno, los Machiguengas. Son una tribu concreta, hablan una lengua, tienen una historia, pero tiene una identidad cierta, pero él no podía descubrir cuál era el modo de gobierno de esa tribu. Y después, andando el tiempo, se da cuenta que hay unos personajes que van pasando de distintos grupos a distintos grupos y que cumplen esta función. A ver, acá dividimos los del pasillo para el lado de la calle y los del pasillo para adentro. Llega el personaje a los del pasillo para el lado de la calle. ¿Y qué hace el personaje? Les cuenta su historia. Vos sos el hijo de fulano, vos sos la hija de fulana. Y tus abuelos eran fulano y fulano y fulano. Y tus bisabuelos eran... Y te cuenta toda tu historia. ¿Y cómo es que ustedes pasaron a este lado del río? ¿Y qué pasó con aquella vez en que pudieron aprender cosas nuevas? Y te cuento toda tu historia. ¿Para qué? Para que sepas quién sos. Después que te recuerdo bien quién sos, te empiezo a contar algunas historias de los de este lado del pasillo para adentro. Le digo, tus hermanos que están del pasillo para adentro, les está pasando eso. Esos chicos ahora fueron papás y mamás y están en esto. Y te cuento toda otra parte de una historia, que es tu historia, pero yo te voy poniendo al día. Te voy diciendo. Y así era el gobierno. ¿Cómo era así? Así era el gobierno. Después te contaba de los del norte y de los del sur, y te contaba, y te iba solamente devolviendo tu historia. Antes de irse, el hablador, que así se llamaban, el hablador hacía una fiesta. Y en la fiesta lo único que aparecía era un compromiso, al final, de seguir siendo machiguengas. Y eso era el gobierno. ¿Está bien? Esto es lo que somos nosotros. Esto es lo que hemos sido. Esta es nuestra historia. Esto es lo que nos comprometemos a seguir siendo. No seas otra cosa que un machiguenga. Si esto es así, entonces tenemos futuro. Y este texto, vuelta a nuestro Génesis, lo que hace con el pueblo de Israel, con los judíos, es volver a decir, ¿quién sos vos? Vos no sos el que fuiste vencido en la batalla de tal y que ahora sos esclavo. No, vos sos mucho más que eso. Vos no sos aquel que por causa de tus pecados y tus continuas rebeliones llegaste a este estado, mirá qué porquería que sos. No, vos sos mucho más que eso. Eso es parte de tu historia, pero sos mucho más que eso. Dios te hizo. Dios te hizo a su imagen, a su semejanza. Y entonces esta, nuestra identidad, tiene futuro. No aceptemos ninguna otra identidad que no sea esta. Hoy está bueno pensar, yo no soy solo un consumidor, ¿no? No soy solo un cliente, no soy solo un empleado, no soy solo un desocupado, no soy solo un rico o solo un pobre, o yo soy una clase media. ¿Y eso qué quiere decir? No, vos sos hechura de Dios. Esa es identidad. Hechura de Dios. Si tomamos esto en serio, la palabra ordenadora de Dios nos va a ir cayendo adentro día por día y nos va a ordenar un mundo en que la vida sea posible. Dejemos que ocurra eso. Aceptemos esta identidad nuestra de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él había prometido de antemano. Así dice el texto, ¿eh? Eso ya es Nuevo Testamento. Pero eso somos, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos puso en este Edén, que incluye Tigris y Éufrates, para que nosotros sigamos siendo hechura de Dios. Nada menos que eso. Esto de rebelarnos contra los apocalipsis que nos ofrecen, nos puede ofrecer algunos nuevos Génesis. ¿Eh? Y creo que lo necesitamos. Que Dios recree en nosotros este principio de identidad. Nada menos, nada menos. Vayamos por ahí. ¿Oramos al Señor? Señor, nosotros somos los que queremos que tu palabra nos llene, nos ponga orden otra vez, o nos cambie el orden que nosotros fuimos trastornando, o que se nos fue poniendo patas para arriba nuestro mundo. Venía nuestro caos, Señor. Trae tu orden, tu vida, tus semillas, tus propósitos, tus planes. Llénanos de tus mandatos, de tus promesas otra vez. No queremos estar vacíos, queremos que cuando llega la noche y el día podamos decir, está bueno. Queremos esa dicha y esa imagen tuya también de poder decir en nuestra vida cuando van pasando las cosas, está bueno. Ayúdanos en eso, por favor. Tómanos en tus manos otra vez. Amasanos otra vez. Devolvenos tu forma, tu imagen, tu esencia. Llénanos de tu espíritu. En nombre de Cristo pedimos así. Amén.